Milonze. Ya son 5 los detenidos por la salidera bancaria en La Plata en la que fue baleada una mujer embarazada de 8 meses. El gobernador bonaerense Daniel Scioli manifestó su certeza de que el verano próximo será aún más exitoso desde el punto de vista turístico. Desde las 16 rige la restricción de la circulación de camiones de más de 3 toneladas y media en rutas nacionales para facilitar el retorno del receso escolar invernal. Cielo despejado en Buenos Aires y aledaños. Temperatura 8 grados 4 décimos, humedad 52%, presión 1.022,4 hectopascales. Viento del sudoeste a 15 kilómetros por hora que produce una sensación térmica de solo 6 grados. La hora nacional rock en la República Argentina, 12.03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. FM Nacional 93.7 Radio Nacional Rock. El domingo se despereza. Una música empieza a sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días a todos, de regreso al Bulín, después de 2 domingos transmitiendo en directo desde la Casa del Bicentenario, donde la hemos pasado realmente muy bien. Estamos aquí de regreso a Maipú 555, así que estoy contento, debo confesarlo. Díganme que soy un conservador, un tradicionalista, un doméstico, un caserito, sí, lo soy. Estoy muy contento de estar aquí en el estudio de Radio Nacional, donde todos los domingos de 12 a 14 ocurre esto que llamamos Flores Negras. ¿Cómo te va, querido Andrés Kazak? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Inauguramos agosto, un agosto que pinta frío al comienzo al menos, y con muchísimas novedades musicales que vamos a ir desarrollando en estas 2 horas de programa. ¿Cómo te va, Ulises, querido? En la operación técnica, hoy tenemos a Alicia Cualzolo en la locución y la coordinación del aire. Nuestra Clara Liz se ha tomado su descanso invernal, como corresponde. Estamos, como siempre, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo. Y, bueno, vamos a hacer varias entrevistas en el día de hoy, en este programa, telefónicas. Vamos a hacer telefónicas, queremos conversar puntualmente con varios músicos. Entre ellos, por ejemplo, Daniel Melero. Vamos a estar conversando con Daniel Melero, también con el gran uruguayo Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso. Doblete uruguayo, Hugo, sí. Fattoruso y Jorge Nasser. Bueno, vamos a ir contando despacito de qué trata cada nota. Y también mucha información musical. Esta semana se confirmaron varias visitas internacionales, como por ejemplo la presencia en Buenos Aires de la cantante Regina Spektor, que va a estar el 7 de octubre en el Gran Rex. Vamos a estar anticipando su visita. También se pusieron en venta las entradas para el concierto de los históricos Pixies con Frank Black, que van a estar en Buenos Aires el 6 de octubre, por primera vez, este conjunto con tantos años de historia. Bueno, visitas desde Brasil, hasta viene el griego Yanni. ¿Lo tenés, Mariano, a Yanni? No. Un hombre que ha hecho, tiene una carrera larguísima en la música, como tecladista, como cantante. Hace poco Beck recreó sus canciones, va a estar por primera vez en Buenos Aires también. Bueno, de esto vamos a estar hablando durante el programa. Y el próximo 6 de domingo, ahí en el Samsung Studio de San Telmo, enfrente de la Trastienda, Real se entra por el pasaje 5 de julio. Realmente hay una cita de honor para aquellos amantes de la buena música, una música quizás con reminiscencia de la década del 70. Estamos hablando del guitarrista Adrián Belliu, que va a venir con su power trio. Adrián Belliu, guitarrista que tocó con Talking Heads, al principio de Talking Heads, tocó antes con Frank Zappa, y también tocó con King Crimson. Me encantaría escuchar un tema de King Crimson con Adrián Belliu en guitarra, por supuesto, Robert Fripp en guitarra, Tony Levin, bueno, todos los que sabemos. King Crimson, entonces, escuchemos este gran tema cantado por Adrián Belliu, además, que es Elephant Talk del disco Discipline. Vamos. Thank you. articulate announcements. It's only talk. FM 93.7, Radio Nacional Rock. Se você não der quer. Não era meu amor de fato, meu beijo fatal, minha solidão, nem meu carnaval. Meu amor de fato, meu beijo fatal, minha solidão, nem meu carnaval. Fico dodói, fico jururu, vou pro Juqueri, volto pra Bangu. Eu fico dodói, fico jururu, vou pro Juqueri, volto pra Bangu. Amable reggae de Seca Baleiro, que anoche inauguró el ciclo Brasil ao vivo en el ND Ateneo, que continúa esta sana costumbre que está ocurriendo en Buenos Aires de hacer intercambios con músicos brasileños que quizás no son los apellidos más fulgurantes de la música popular brasileña. Seca Baleiro inauguró anoche, decía, en el ND Ateneo, este ciclo. Lo que estamos escuchando es un reggae llamado Dodói, del disco, un disco que en realidad es un disco compilación, que tiene un título muy interesante. El título del disco es ¿Por dónde andará Stephen Fry? Seca Baleiro aquí en Flores Negras. Bueno, parte de todo esto que estaba comentando Andrés al comienzo del programa, de la maratón de visitas que está ocurriendo y que va a ocurrir aquí en Buenos Aires. Sí, y a propósito de artistas brasileños, este ciclo va a continuar con la presentación de Lucas Santana el 12 de agosto, próximamente va a estar actuando en Niceto, y también va a estar la brasileña Seu, de quien ya hemos parte hablado. Del mismo ciclo. Sí, Seu va a estar el 4 de septiembre actuando también en Buenos Aires. Falta mucho, pero lo anunciamos de algún modo el domingo pasado en el programa que hicimos desde la Casa del Bicentenario, y cumplimos. Dijimos que queríamos hablar un poquito de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez va a estar acá en el Teatro Coliseo el 3 y 4 de septiembre, falta. Viejo amigo de la Argentina. La gastilla de prensa dice que hace 23 años que no viene. No es tan cierto. En realidad vino por algunos conciertos que hizo en homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Él es un gran militante de izquierda y siempre apoyó la causa de las madres. Y estuvo, yo le hice una entrevista, me acuerdo, estoy hablando quizás del 93, por ahí, y me encontré con un personaje realmente muy singular. Era ¿por qué? Un hombre que me atendió ahí en un hotel, no de 5 ni 4 estrellas, un hotel de 3 estrellas, calculo Corrientes y Talcahuano, por ahí. Me atendió en el hall, estaba como recién despierto, una barba de 4 días, fumaba sin parar. Un hombre mayor me parecía, quizás era porque yo era demasiado joven, más que su veteranía, y estuvimos hablando y me pareció un tipo muy parco y muy esencial, muy visceral, por decirlo de algún modo. Bueno, Paco Ibáñez tiene con qué ser visceral, ya que atravesó, digamos, momentos muy difíciles, digamos, justamente relaciona esta militancia, una militancia muy consecuente con una izquierda bastante dura. Paco Ibáñez nació en Valencia en 1934, y hijo de valenciano y madre vasca, no sé si te dice algo eso. Uh-huh. Y bueno, estuvo exiliado con su familia en Francia y ahí tomó contacto con la cultura francesa, la cultura popular francesa. Y de hecho, Paco Ibáñez es uno de los mejor traductores y mejor ejecutantes de Georges Brassens fuera de la lengua francesa. Y también hay que decir de Paco Ibáñez que está muy emparentado con toda una generación que fue joven en los años 60, 70 y 80, ¿no? Es básicamente cuando uno piensa en los grandes cantores y los grandes artistas de aquel momento, cuando uno piensa en Zita Rosa, cuando uno piensa en Violeta Parra, cuando piensa en la gente que marcó los caminos del canto popular, de un canto popular que no, en el cual no era necesario, digamos, remarcar con un subrayado grueso, ¿no? Es un canto muy sutil. Bueno, me parece que Paco Ibáñez es una de las grandes figuras, ¿no?, de ese momento. Y me parece que también el público que va a ir va a ser un público de gente grande. Sí, grande, grande. Paco Ibáñez, por ejemplo, en 1971 actuó en el lugar común, tristemente célebre Estadio de Santiago de Chile, 71, a favor del gobierno popular de Salvador Allende. Y si vos me decís Paco Ibáñez, yo te digo con qué lo relaciono, y es con la poesía. Paco Ibáñez ha sido, digamos, uno de los más tenaces difusores de la poesía de todo tipo. Hablábamos de la poesía francesa, él también se metió con un montón de poetas de América Latina, entre ellos Neruda, también muy fanático de Yupanqui y difusor de Yupanqui, Paco Ibáñez, y también se metió, por supuesto, con los poetas del Siglo de Oro de España. Y de hecho su último proyecto data del año pasado, 2009, y fue ni más ni menos que una publicación, un álbum doble de 24 canciones en las cuales musicalizó a poetas andaluces. Esto es Góngora, García Lorca, Machado, Rafael Alberti, un montón. Y también Miguel Hernández, por supuesto. Esto lo presentó vía internet y lo siguieron por todo el mundo más de 1 millón de personas. Este es el mundo fascinante de Paco Ibáñez. Y también hay que decir de Paco Ibáñez que quizás algunos recuerden una canción muy célebre de él que tuvo una suerte de nueva vida a través del canto de Liliana Herrero. Me estoy refiriendo a Palabras para Julia, que aparecía en la palabra Kamchatka. Sí, la interpretación, bueno, la autoría es de Paco Ibáñez. Ahí también no, pero es la música de Paco Ibáñez. Y Diego Goytisolo. Claro, musicalizó otro poeta, Diego Goytisolo. Exactamente. Así que Paco Ibáñez estará el 3 y 4 de septiembre en el Teatro Coliseo. Quiero escuchar el tema de Brassens, Mala Reputación, en español por el señor Paco Ibáñez. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Alma de la Alas Mandalas es el título del último disco de Mariana Cincunegui y el título del espectáculo que vi ayer a la tarde con mi hija y mis padres ahí en la ciudad Conex, en el Centro Cultural Conex, la calle Sarmiento y Jean Lloré. Y lo que estamos escuchando es una versión del tema de Mateo, de Eduardo Mateo, Cuerpo y Alma, que cantó ayer a la tarde Mariana Cincunegui, y realmente es una artista para ponerle la lupa, y excede un poco lo que es la música de niños, porque tiene una forma de tratar justamente el género infantil que es de lo más adulta y, digamos, la parte más lúdica de lo que es lo adulto, ¿no? Ella tiene una filosofía bastante oriental de las cosas, de hecho, digamos, habla mucho de mandalas, de círculos, de mantras. La música de fondo, antes y después del espectáculo, son temas, por ejemplo, de George Harrison, de los Beatles también. Y hace algunas versiones de temas de Spinetta, como Que ves el cielo. Y después temas propios. Realmente es un modo de no subestimar a los chicos. Y lo que ella pone en escena es, además de un espectáculo infantil, es una banda de música en vivo, entre las que destaca Marcos Cabezas en la marimba. Marcos Cabezas es un gran marimbista, quizás uno de los mejores de Argentina, un músico de formación académica. Bueno, y una banda con dos guitarras, un acordeón, un teclado, realmente un acordeón, dije, sí, y dos voces femeninas, realmente de manera Cincunegui para prestarle atención. Una cantante que tiene una larga historia, ¿no? Con la música para chicos. Sí, una larga historia, sí. De hecho, ella fue la protagonista de Piojos y Piojitos, creo que se llama, que provocó su conmoción en su momento. Tiene algo que no es ingenuo y que está muy bueno, que convoca tanto a mayores como a menores. Entonces, que realmente a uno, como adulto, da ganas de llevar a su niño al teatro, y a veces, digamos, es una especie de premio después de bancarse tanto pirata Garfio, tanto tanta princesita, que uno va y lo hace por el niño o la niña, pero en realidad uno lo padece y se aburre. Sí. En este caso me parece que es, para decirlo con otro lugar común, un espectáculo para toda la familia. Así que Cincunegui estuvo ayer a la tarde en el Centro Cultural Conex y lo pasé muy bien junto con mi hija. Sí, Andrés, querido. No, bueno, quería comentar también que, entre otras visitas, ya que estamos tan refiriéndonos a esto, entre otras visitas también va a estar presentándose próximamente en Buenos Aires. Se anunció también esta semana Diana Kroll, esta gran cantante de jazz, va a estar el 23 de septiembre presentándose próximamente. Y también, bueno, va a estar Drexler, Cecilia Todd, Paco Ibáñez, que estuvimos hablando hace un ratito. Sí, y bueno, Fito Páez puso algunas fechas en la trastienda, el 3 y 4 de agosto ahora. Así que se viene fuerte agosto. Acaba de salir el nuevo disco de el dibujante Tute, junto con el cantor y músico Hernán Lucero. Es la segunda experiencia que hacen juntos. La idea es justamente hacer nuevo repertorio, tangos nuevos. Y Tangos Nuevos es el título de este disco, que por supuesto la portada tiene un dibujo de Tute, y son todos temas de Tute con músicas del cantor Hernán Lucero. Hernán Lucero, cantor de Bardos Cadeneros, solista también, y es, digamos, una especie de respuesta a este gran dilema que tiene el tango, que es, bueno, qué hacer, si componer tangos nuevos, si reversionar hasta el hartazgo tangos viejos y buscar tangos desconocidos, o buscar clásicos, estándares, bueno. Tute y Lucero apuestan por la novedad. Sí, uno de los títulos tentativos de ese disco iba a ser Atemporal, porque justamente frente al dilema en el cual en toda mesa de café los tangueros hablan sobre qué escribir, ellos en general en sus creaciones hablan sobre el amor, sobre temas más bien atemporales. Tuvieron una primera experiencia en esto de componer y escribir letras en el disco de Bardos Cadeneros, ahí había tres o cuatro tangos, y lo hacen de una forma también, que no hay subrayados, ni se ponen a hablar de internet, ni de tecnología, no hay una búsqueda, ¿viste?, como demasiada remarca, como muy marcada de buscar algo que indefectiblemente sea actual. Al contrario, trabajan sobre temas más bien universales. Tuve oportunidad de escuchar dos o tres tangos de este disco y están realmente muy bien, ¿eh? Esto es Flores Negras, estamos en el 4999-0937, también en nuestra dirección de mail, que es floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos también en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock. Allí pueden dejarnos mensajes, pueden escuchar discos de programas antiguos, también pueden ver algunos pequeños clips que Nacho va subiendo ahí en YouTube, están en Facebook, hay imágenes de lo que ocurrió aquí en el estudio con Ciro Fogliata, con Kevin Johansen, también va a haber cosas de lo que ocurrió el domingo pasado con Emanuel Orbiller en la Casa del Bicentenario, en Flores Negras, que hicimos desde allá. Así que realmente me encantaría que se metan ahí en nuestra página de Facebook, porque la idea es justamente continuar el programa de radio, que no sea solamente un encuentro de 2 horas por semana, sino que durante la semana pueden escuchar, podemos intercambiar informaciones y lo que quieran. Y hablando de internet y de información tecnológica, vos sabes, Mariano, que si uno entra en el sitio de Beck, de este cantante norteamericano, Beck, el sitio se llama Beck.com, hizo unas grabaciones exclusivas para internet, es decir, grabó, digamos, los temas de sus ídolos, que va desde, justamente hablábamos del griego Yanni, hay un disco, digamos, que él recrea en internet, hay un disco de Inexés que él recrea, es decir, se puso a grabar las músicas de sus ídolos, lo subió a internet, no lo grabó a través del disco, sino que está en su sitio oficial, y uno tiene la posibilidad de ir escuchando y viendo los videos, se ve las grabaciones de estos discos que él hizo para internet exclusivamente. Una curiosidad, ¿no? Siempre se habla del tema, bueno, de la piratería, el tema digital, de que los músicos, digamos, si tienen que cuidarse de la piratería o cómo combatirla. Bueno, en el caso de Beck fue al revés. El hombre fue, grabó los discos de sus ídolos, recreó las canciones, le dio nuevos arreglos, lo subió a internet y todo el mundo puede escucharlo, bajárselo, ver los videos. Una curiosidad que está en Beck.com. Bárbaro. En un rato más estamos conversando con Daniel Merero de su disco Por, de sus próximos shows y de todos. Merero es uno de los grandes charlistas que tiene nuestro rock, y aparte un hombre que siempre tiene alguna idea para aportar. Así que un ratito más, quédense, que vamos a estar acá con Merero. ¿Y te gustan los covers, Andrés? Sí. ¿Y te gustan los covers así, los que son una reproducción del original o los que son realmente versiones? Bueno, son justamente en el caso de Beck, son versiones que no tienen nada que ver con el original. Prefiero mucho más una versión que sea absolutamente diferente. Johnny Cash haciendo Personal Jesus de Depeche Mode. Vamos. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Il toque telefonico. Un llamado. Telefónico en Flores Negras. Cuando duermo, vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Soy moroso como gordo cuando como mis roscas. No me hables cuando ingreso. Soy jetón y odio a los grosos como odio la vida. No me compartas tu tiempo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. 12:37 de este mediodía. Siempre me resulta grato conversar con Daniel Melero y aún más grato me resulta escuchar su música. Estamos escuchando justamente Celoso de su último disco Por, y estamos, creo, en comunicación con Daniel Melero. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atender. Me sorprende escucharme a esta hora de la mañana, un domingo. Es temprano, ¿no, Daniel? Decímelo. No, realmente no es temprano, pero un domingo es un poquito así, pero tenía también yo muchas ganas de hablar contigo, siempre lo he disfrutado. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo es un domingo prototípico tuyo? ¿Cómo arranca? Arranca aproximadamente este horario, pero de una manera muy lenta. ¿Diarios ahí en la cama? Sí, leo diarios en papel. Uh-huh. Y lo aclaro porque hay gente que tiene ya la costumbre de despertarse y prender la computadora para leer el diario. No, sí, es mi sí, caso. El mío tampoco. Lo que se cree. Y luego, generalmente, con mi señora vamos a comer a un restaurante del que somos habitués. Daniel, bueno, el 13 de agosto tocás, haces un concierto en un lugar que a mí me gusta mucho, el Samsung. Sí, ahí. Es que yo lo conocí cuando era Michelangelo. Claro, digamos. Claro. Pero no he ido desde esta remodelación y reapertura. Bueno, yo fui hace poco y quiero ir ahora a ver a Adrián Belliu. Ajá. Va a estar ahí, es un lugar muy lindo para escuchar música, es pequeño. Como sí, todo el mundo me ha dicho que sí, que tiene un enorme frente y que no tiene mucho fondo, entonces se ve de cerca siempre. Sí. ¿Cómo encarás este tipo de conciertos, que son conciertos pequeños, que son conciertos quizás que no son de presentación de nada, que son conciertos... Sí. ¿Cómo lo tomás como un lugar de disfrute, como un lugar de...? Te diría que en general, también cuando se supone que estoy presentando por primera vez un disco, también lo tomo sí, como que tiene que ser de disfrute y cada vez con el tiempo con mayor sencillez, ¿no? Tal vez te diría que siempre estoy como presentando algo, ponele, en este momento vamos a estar tocando material que inclusive no tenemos completamente definida su forma, algo que usualmente ya no se hace, que es un poco también mostrar el trabajo en progreso en el que te encontrás, ¿no? Uh-huh. Y en donde de vuelta estoy tocando, desde hace muchos años yo no tocaba teclados, uh-huh. Ni por momentos dejo la guitarra para tocar teclados, y hay temas instrumentales que tendrían por ahí una línea como la de grupos de la década del 70, te diría, en términos de lo que era el rock espacial por momentos. Uh-huh. Estás atravesando un periodo... Que hay un lugar donde también estoy presentando algo siempre, ¿no? Claro. Además, ¿andás atravesando un periodo prolífico o no especialmente? En realidad no me doy cuenta de eso. Sí, te diría que sí, que debe ser... lo que pasa es que todos los días, aunque sea inútilmente, hago música. Claro. Ya sea solo o, por ejemplo, nosotros vamos a la sala de ensayo como lugar de creación también mucho con la banda con la que toco. Entonces tenemos el ejercicio de ir todas las semanas, dos o tres veces. Y yo creo que la inspiración es un músculo. Puede ocurrir milagros repentinos, pero para que ese milagro ocurra tenés que estar activo, tenés que estar haciéndolo, ¿no? Para que aparezca la inspiración. Sí, sí, sí. Creo que solamente a través de estar haciendo música continuamente ocurre la inspiración también. Si tuviera que haber dado una respuesta sencilla, estoy en un periodo prolífico. A eso quería llegar. Sí. No, te quería preguntar si sos muy editor de lo que vas componiendo o sos más bien de mostrarlo y decir, bueno, vamos, otra cosa... En el sistema con el que trabajo ahora, yo te diría que los editores en general son los otros. Uh-huh. Con el tiempo, y creo que alguna vez lo he comentado, el lugar más aburrido que conozco es mi mente. Uh-huh. Entonces, me tomo muy en cuenta las cosas que ven las personas que elegí para trabajar sobre lo mío y conmigo, ¿no? Entonces, trabajo mucho más materiales brutos, te diría, y después sí, creo que después de un periodo donde los otros van como reelaborando lo que hice, me encargo de la finalización del objeto, digamos, canción en este caso. Claro, como que comprendés cómo funciona el sistema este, vos has estado en muchos lugares de la música, has sido productor, o sea, has tenido quizás la misión justamente esa, de decir, bueno, pará, esto dejalo para otro día. O por ejemplo, no sé, hay veces que la sencillez de en vez de hacer y estar tocando notas y optar por un silencio, muchas veces menos es más, y hay veces que... las composiciones son recargadas, a veces tienen giros que podrían ser mejores, todo ese tipo de cosas, la verdad que prefiero ya que las vean otros, porque de todas las opciones yo me encargo también de elegir, porque después voy a tener a mi nombre ahí adelante y voy a sufrir cada decisión o voy a estar muy feliz de cuál se tomó, pero yo te diría que ese... un sistema que tal vez debería funcionar bastante en lo social y no ocurre, ¿no? Uh-huh. La música podría ser mucho más una monarquía, uh-huh, que tan democrática, pero en este caso la verdad me funciona mucho este sistema altamente democrático, casi anarquista, en el cual desarrollamos lo que hacemos últimamente. Daniel, viendo un poco los diarios, parecería que el retro no tiene fin, que en realidad está desfondado. Uno ve, vuelve Miguel Mateos con Sass para hacer el concierto idéntico de Rocas Vivas, vuelve Hit, sí, toda esta cosa, ¿no? Que también incluye otras patas del retro. Te hacen pensar, y te digo algo que, digamos, no me animaría a preguntártelo si no es en este contexto. Yo prefiero irme por las ramas, volver a las raíces. Está bien. Escúchame, no. Digamos, pero es una pregunta que no tiene por qué avergonzarte, porque es algo que, sí, uno, si no lo piensa es porque en realidad no ve lo que está pasando, pero sí jamás volvería a reunir a los encargados. Ah, qué perfecta, qué clara que la tenés. Sí. No, sí, lo que... pero es muy lógico. Pero también, vuelven lo mismo los... tenga que pensar, yo haría esto, ¿viste? Porque uno también se va definiendo en base a decisiones de otros, muchas veces, ¿no? ¿Qué están haciendo los otros? ¿Y esto qué opinión me merece? Mira, para mí, yo estoy tan ocupado siempre en el presente que me resultaría engorroso. Además, pienso que hasta nos iría mejor que como nos iba cuando estábamos reunidos. Seguramente. O sea, creo que los encargados fueron un artefacto muy importante, pero también crecieron míticamente. Es una banda que tuvo... no mucha gente los vio en vivo, que cada vez hay más gente que los vio en vivo que los que había en los shows, o sea... Sí. Pero me parece que... Te confieso que igual me gusta de vez en cuando ver unos videos que hay en YouTube de un show muy lindo que dimos en la oportunidad justamente de presentar el único disco que se conoció nuestro, y me parece que éramos bastante buenos. Claro. Ahora, de estos crecimientos míticos está hecho gran parte de la industria del entretenimiento, ¿no? Sí, bueno, mucho de... En general, así, yo una vez vi que había vuelto Suéter y me dio escalofríos directamente, o sea... Sí. Pero me da escalofríos pensar que haya gente, no por el público en sí, porque una canción... no significa lo mismo para el que la hizo que para el que la recibió. Una canción, una vez que está en la calle, la gente la reconvierte a otros sentidos y eso es totalmente válido. Pero meterte de vuelta en la piel de ese que fuiste, no sé, pienso que vos sabés que yo toco material de mis discos viejos en los shows y no lo hago por ser condescendiente. No, algo bueno, que no me gusta, hay algo que se llama... Es tu obra, bueno. Sí, y además es muy lindo ver cómo es revisada conmigo ahí por otros. O sea, en definitiva, todo el material viejo que tocamos son canciones que mis músicos crecieron por ahí, en muchos casos con ellas, y se tientan a probar a hacerlas, ¿viste? Y eso me parece como entretenido, nutriente en todos los sentidos, pero qué sé yo no sé, hay mucho espacio hablado cuando uno está con una banda y no sé cómo serán Fiori y Foigelman hoy, no sé, por algo dejamos de tocar juntos también, creo. Totalmente, y aparte yo creo que nunca es mejor que la experiencia original, digamos. No, más allá de las cosas también son su momento, en qué contexto fueron dichas, ¿no? Y para mí carecen de sentido en la actualidad de estas reuniones y carecen de sentido, aunque no sea el comercial, sí, digamos, y una especie de explotación de algo que por ahí en algún momento fueron ilusiones, romances. Sí. Me parece que degrada la experiencia vivida cuando el artista se pone en ese lugar por un puñado de dinero. Sí. Cada época tiene su aspecto crítico y digamos, uno podría ser cruel con cada una de las épocas que va viviendo. Ahora, cuando pasa el tiempo, ya lo que es pasado se va hacia el lado de la nostalgia y todo lo empaña. Ahora, claro. esta época que está ocurriendo ahora, digamos, aunque no parezca, estamos viviendo un cambio de década, ¿no? Es algo que no se vislumbra porque no se vislumbra, pero 2010 es una bisagra de década. Es cierto eso. Y no pasa nada. Lo que ocurre, sí, coincido. Lo que pasa también es que, digamos, aquellos que amamos aquel aspecto que había de los discos, supongamos, yo me crié con el disco de vinilo, ¿no? Y ya, cuando el compact ya me molestaba, el compact que era como una cosa eterna, con una caja de plástico, porque en definitiva la tecnología que nos vendieron es un aparato reproductor que se rompe todos los años y discos eternos que después van siendo reemplazados por otro formato. Sí, discos eternos de 25 años. Claro. Y entonces, la verdad que creo que hay una situación que me di cuenta en estos últimos tiempos, es que los discos, por ejemplo, para el grueso de las personas jóvenes y muchos de mi edad, y, digamos, carecen de tapa ya. Son una carpeta adentro de un reproductor de MP3, adentro de una computadora, una carpeta genérica. Sí. Que a veces tiene un iconito con la tapa que nadie cliquea porque no es la música. La audición es mucho más, ¿cómo te podría decir? Se parece, es una especie de zapping. La inmediatez en el esquipeo, la idea de pasar de un tema, de un disco a otro. Curiosamente es como estamos como en la era de los simples virtuales, ¿viste? Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, yo... Bueno, que fue una causa... fue una que cobró sentido la audición entera de los discos. Pero claro, fue una trinchera del rock, ¿no? En la década del 70, sobre todo, sí. de combatir el concepto del single. Exacto, y... exacto. Y digamos, y aunque los discos tuvieran individualidades, canciones distintas, tenían una carga conceptual total en sí mismo. Y no me refiero específicamente a los de rock sinfónico. Un disco de Roxy Music tenía ese tipo de carga. Claro, claro. Y eso ha desaparecido. La música ha pasado a ser contenido de un celular. Y después la música ha pasado a ser un elemento en las redes sociales. Escuchen el tema que compuse y lo cuelgan en su blog, en su Twitter, en su Facebook. La música pasó a ser un código embedeado. Toda esa actividad altamente social o altamente orientada a un producto que existe hace también que la música sea un objeto más vulgar en sí mismo, porque ya estás comprometido cuando estás componiendo con que encaje ahí. Sí, sí. Y eso es darle un funcionamiento. Y a mí me parece que los discos más interesantes, su funcionamiento se descubrió en una audición que tenía que ver con una carga de misterios que bien podían no develarse. No tenían que ver con un encaje necesariamente en una red social. Yo pienso, qué sé yo, ¿cuánta gente habría escuchado a Nick Drake en la era del Facebook? Sí, o qué hubiese pasado con Arto si salía ahora. O sea, claro, ¿quién hubiese escuchado? Hasta con un concepto de una tapa inútil que no podía. No, pero aparte, ¿quién se hubiese bancado escuchar un disco entero como Arto? Sin pasar a otro tema. O sí, sea, bueno, y después, digamos, yo creo que todavía se hacen discos enteros e interesantes, pero es una... La música en este momento es un embedeo, es parte de una publicación o un acompañamiento de un objeto. Para el grueso de la gente. Está bien. Y eso produce un grueso de músicos que solo quieren encajar en eso. Y a su vez me parece, Daniel, que aún el que no está abonando la rutina de escuchar música en malas condiciones, en celular o donde sea, aún para gente quizás como vos o como yo, gente que se crió, digamos, escuchando música en la década del 70, o bueno, en tu caso quizás un poco antes, pero lo que te digo es que hay demasiada oferta. Digamos, absolutamente. También a uno le cuesta poder elegir cómo escuchar y qué escuchar y cuánto tiempo dedicarlo. Exactamente, y creo que llegamos a una completa disponibilidad en donde probablemente en la computadora de mucha gente hay más tiempo que el que puede vivir de música para escuchar. Cualquier perejil se baja toda la discografía de cualquier artista y la tiene ahí, y la tiene ahí y jamás la va a escuchar toda. No, es como una cosa que tiene ahí cautiva, una sensación de que, bueno, si algún día quiere oírlo, lo ya lo tiene ahí. Ahora, después pienso que de no todas maneras sigue habiendo discos buenos, pero en aparte, esta nube hay que saber elegir, es lo más difícil. Sí, interrumpí, perdona. No, que lo peor que puede pasar es que el rock se vuelva como la ópera, que fue un género popular, que ahora digamos, tiene un público bastante limitado, pero que ocurre en todas las capitales del mundo, sí. Acontecimientos de gente que va, escucha en vivo algo que hoy suena ridículo. Lo que sería la ópera clásica entraría dentro de claro, esto. Claro, y quizás dentro de 40 años... Pero, digamos, también hay que reconocer una cosa, que el rock en general ha formado parte de elites hasta que se volvió de estadio, ¿no? Pero en general el rock de estadio ya es un fenómeno popular más que el aspecto transmutador que tiene un disco de rock. Si vamos a citar, por ejemplo, el disco de Spinetta, seguramente Artaud debe haber sido un disco que vendió mucho menos que uno de Trochangosta ese mismo año. Claro. Digamos... Con todo el respeto que merece Trochangosta. Pertenece verdaderamente, cuando es realmente rock, pertenece a una elite de decepcionados, de poetas malditos, de gente que toma sustancias alucinógenas. Cada uno puede ser un nicho distinto, ¿no? En general, gente que le está volviendo la espalda a lo generalizado. Después ocurre que se desarrollan intereses por estas formas que terminan siendo culturales, claro. Y pasan a ser fenómenos sociales, ¿no? Bueno, claro, de los bordes se va hacia el centro. Se va hacia el centro, exactamente. Bueno. Daniel, nos corre un poco el informativo. Te quería preguntar dos cosas. Una, si pensaste alguna vez escribir algún libro. De alguna forma, tengo un disco libro que es Recolección Vacía, que, uh-huh. que en realidad lo escribió Shanton, uh-huh. en base a declaraciones mías. Y hay un libro que nunca salió, que es un macro reportaje bastante extendido en años, llegó a hacerlo, que me lo hizo Gustavo Álvarez Núñez, pero escribir un libro particularmente yo, solamente de adolescente, que creo que he llenado cuadernos y cuadernos y cuadernos de escritos, pero realmente creo que en el mejor de los casos algunas veces escribí buenas letras de canciones y la extensión que involucra en las palabras un libro creo que no me pertenece. Me encantaría tener esa capacidad. Yo te voy a preguntar si pasa algún día que no dediques un pensamiento a Gustavo Cerati. No, bueno, pero yo le dedico mis pensamientos y mi presencia física así con él, pero es un tema del que no me gusta hablar públicamente porque me parece que está muy cerca de poder ser una explotación, uh-huh. y creo que es una situación delicada y nada y triste más. Y triste para todos. Sí. Daniel, y también te quiero decir, más allá de que él seguro que no puede ni siquiera no disfrutarla, esta situación. O sea, es una tremenda enseñanza para todos aquellos estamos ahí, ves como una chispa en la vida puede ser un incendio. A mí o sea, salir de una situación tan linda como terminar de dar un show hoy... Sí. Y estar así, hay un lugar donde uno lo hace pensar cómo tiene que aprovechar los buenos momentos, ¿no? Totalmente. Para mí funcionó también como una especie de el sueño terminó desde otro punto de vista. Y hay algo muy fuerte, porque él es un nervio argentino, ¿viste? Uh-huh. Es como tocar un nervio fundamental del cuerpo argentino. Y creo que a todos nos resonó de una manera tremenda. Totalmente. Bueno, pero no, vos decías que no querés hablar y me parece perfecto y yo tampoco quiero... Sí, porque forzarte. Además como estoy cerca de la situación me parece perfecto, que justamente perfecto. Para guardar silencio. Daniel, elegime un tema de tu disco como para ir despidiendo. Bueno, Nueva Era es de mis favoritos, el que abre el álbum. Dale, buenísimo. Daniel, parece que tiene bastante relación con lo que hemos conversado durante este ratito. Vamos a escucharlo atentamente, Daniel. Sí, un verdadero placer, ¿eh? Gracias por dejarnos interrumpir tu domingo y suerte. No, cuanto supe, por supuesto, dije que sí, y cuando quieras. Nos hemos encontrado 3 de la mañana también. Totalmente, pero es una hora mucho más afín. Un poquito más potable, creo. Totalmente. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo. Gracias y no sé, por ahí nos vemos, es el 13, ¿no? El 13 en el Samsung, sí, me gustaría ir, dale. Un abrazo, hasta luego. Chao, Daniel. Chao. Nada importa si hay amor, es una mentira atroz. Ya verás, tu vanidad te devoró. Cualquier cosa puede ser mejor, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Está claro. Nada lo resuelve un Fotolog o un MySpace. Tu vida no se explica, tus dudas, tus por qué. Lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. FM Nacional Rock. Un país lleno de canciones, música y ritmos. Desde Francia, un recorrido por sus sonidos. Sobre el puente de Aviñón, en Flores Negras. Ni les gris-gris que tu portais, Dadou Run-Run que tu écoutais, au bal Doum-Doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yeah-yeah, sous les tam-tam. dame, dit yé yé yé. Je ferai du ram, dame, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe, un cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé yé. Sous les tam tam de yé yé yé. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé yé. Ni les tam tam du yé yé yé. Ni les gris gris que tu portais. Mauro Torres en este segmento en la operación técnica. ¿Cómo te va, querido Mauro? Buen domingo para vos. Mucho frío en Buenos Aires, mucho frío en Buenos Aires y muchos llamados. Le quiero mandar un saludo grande a Claudita y Claudio que están ahí escuchando en la paternal. El Cuervo y la Bella y el Cuervo sería la obra de teatro. Bueno, muchas gracias, chicos. Y quiero decir que estamos en el 4999-0937, también nuestra página de Facebook, Flores Negras en Nacional Rock es el modo de entrar. Ahí pueden escuchar programas antiguos que sube regularmente Nacho Rebaudengo, que junto con Paola es el productor de esto que se llama Flores Negras. Lo que estamos escuchando ahora en Flores Negras es una delicia que trajo aquí Andrés Kazak. Es ni más ni menos que Serge Gainsbourg, el legendario cantante francés que atravesó por muchas etapas artísticas en su atribulada vida. Sí, lo que estamos escuchando es Ye Le Ye Ye, que es, digamos, su etapa más jazzística. Y estamos pasando música de Gainsbourg porque se acaba de estrenar una biopic en Europa y en Estados Unidos. Hace dos semanas se estrenó, se llama Gainsbourg, Vida de un Héroe. En Argentina todavía, desgraciadamente, no tiene fecha de estreno. Si uno consulta, por ejemplo, en internet puede ver el tráiler donde ya está, digamos, ya está subida, ya están subidas las imágenes. Y lo que hay que decir primero de Gainsbourg, de este maravilloso cantador francés que murió en 1991 y que tuvo una vida atribulada y fue realmente una suerte de iconoclasta, un hombre que nunca se conformó con nada, fue pasando por diferentes géneros, fue un provocador, un hombre que tuvo a las mujeres más bellas del momento como sus parejas, desde Juliette Gréco hasta Jane Birkin, pasando por Brigitte Bardot, que fue capaz de decirle en los años 80 en la televisión, frente a la visita de la norteamericana Whitney Houston, pleno apogeo de Whitney Houston, el hombre estaba un poco beodo. Un poco borracho, y le dijo que le gustaría hacerle el amor. No tan diplomáticamente dicho, para la sorpresa, la cara de Whitney Houston en este programa en vivo con público es maravilloso. Fíjense en YouTube, pongan Whitney Houston, Gainsbourg, se van a encontrar con un video maravilloso. Ese tipo de cosas solía ser Gainsbourg como provocador, un hombre que grabó la Marsellesa en versión de reggae, un hombre que en sus últimos años grabó un video con su hija, Charlotte Gainsbourg, sí, muy conocida hoy, actriz, también cantante. Sí, con alguna sugerencia, ¿no? De incestuosa. Sí. Con sugerencia incestuosa. De hecho, el título del tema es Lemon Incest. O sea, desde el título ya jugaba con la posibilidad del incesto. Que le hizo grabar unos jadeos, unos gemidos a su expareja Jane Birkin en Yo te amo, yo tampoco. Realmente un provocador, pero sobre todo un gran creador de canciones. Y en esta película, que todavía no tuvimos la suerte de poder ver, que bueno, aunque ojalá se pueda conseguir prontamente. De lo que hace, digamos, las críticas que se publicaron en diferentes medios españoles, en El País, en El Mundo, en ABC, es que, digamos, la película toma al personaje, pero es una versión bastante libre de su vida. Si bien aparece Gainsbourg y aparece un actor absolutamente, digamos, mimético casi en su composición con Gainsbourg, físicamente es muy parecido. Aparece una actriz que representa a Brigitte Bardot, aparece otra que recrea a Jane Birkin, es decir, aparece, digamos, en base la vida de Gainsbourg. Después es una adaptación libre, al estilo de lo que se hizo con la vida de Dylan. De Camarón también. Sí, o al estilo de lo Camarón, o al estilo, por ejemplo, de Velvet Goldmine. Adaptaciones absolutamente libres. El director de esta película es un creador de cómics francés muy célebre allá, que se llama Joan Sfar, acá desconocido, y él dijo que realmente prefirió tomar la vida de Gainsbourg como un cuento. Esto lo contó a los medios españoles. De todos modos, él figurará como el nombre real, pues siempre ahí tienen que tener los permisos, al menos, de la hija de Charlotte. Digo, la utilización de la figura del padre es todo un tema. Sí, sí, pero bueno, evidentemente consiguió porque aparecen las canciones y en el... las canciones originales. Sí, aparecen las canciones originales y en el tráiler se puede escuchar una de ellas. Bueno, así que bueno. Bueno, sería un bello modo que Serge Gainsbourg sea un poco más conocido aquí en Argentina, ya que no es tan conocido, en general no es conocida la música francesa, una pena, porque hay cosas realmente lindas. En los últimos años hubo mayor intercambio entre la música francesa y más, entre la música francesa y argentina. Vinieron artistas franceses quizás no muy conocidos, pero que están tan lentamente llegando a Buenos Aires noticias de la música francesa. Sí, bueno, los francofolies, los festivales francofolies en los años 90 fue una forma de difundir la música francesa. En los últimos años la visita de Coralie Clément, Jane Birkin estuvo cantando en la Trastienda no hace tanto tiempo. Son poquitos los muchos irrecuptibles. Sí, muchos alianzas. Sí, totalmente. Alliance. Bueno, Gainsbourg entonces se viene la película. Sí, se viene la película. Ojalá se estrene pronto en Buenos Aires. Ya se estrenó en otras partes del mundo. Vamos a escuchar un tema que canta junto a la voz de la bellísima en los años 60, mujer de él, Brigitte Bardot, Bonnie and Clyde. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre tomberont ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il nous fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon vous ne pouvez plus s'en sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. En Flores Negras hoy te vamos a hablar de una banda que podemos llegar a ubicar en ese limbo que está entre la New Wave y el punk de allá de fines de los años 70 y que lograron justamente un sonido único, inconfundible, que puede combinar a la perfección el pop, los sintetizadores y por otro lado el rock de guitarras. Estamos hablando de Divo, una banda de Ohio, de los Estados Unidos, que tuvo en el año 1980 su gran hit con una canción que quizás recuerdes que se llamaba Whip It, y que después tuvieron algunos discos más hasta el año 1990 cuando dejaron de tocar. Hasta acá la historia convencional de la mayoría de los grupos que tuvieron su One Hit Wonder allá por los 80 y que cada tanto podemos ver en algún canal como VH1. Pero no es el caso de Divo. Divo es una banda que acaba de volver en este año 2010 con un discazo bajo de brazo que se llama Something for Everybody, algo para todo el mundo. Lo empezamos a recorrer con esta canción que se llama Please, Baby, Please. What We Do, de los Divo, una banda que podemos llegar a ubicar entre los Talking Heads y los B-52, entre el punk, el rock y también con un costado muy pop. Basta con verlos enfundados en esos trajecitos de goma que los caracteriza a los Divo, y también, por qué no, el arte de tapa de este álbum que te estamos presentando, que se llama Something for Everybody, que tiene una mujer tomándose una suerte de píldora azul. Elementos que la han transformado a lo largo del tiempo como una banda de culto, algo que quizás tenga mucho que ver con un elemento kitsch que tienen no solamente en la estética, sino también con el contenido de sus letras, entre paréntesis un tirón de orejas para el sello local Warner, que edita este disco formidable sin sus letras, algo que es muy importante para esta banda, porque tiene muchas canciones que pasan por la ciencia ficción, también por la crítica social, con un humor muy particular. De hecho, Divo, el nombre de la banda, viene de The Evolution, que en inglés refiere justamente a la involución de la cultura americana. Bueno, en definitiva, Something for Everybody, el noveno disco de estudio de la banda, trae 12 canciones con la alineación clásica e histórica de la banda. Lo vamos a dejar de escuchar con este breve repaso con la canción que le da comienzo, Fresh, Divo en Flores Negras. El postre de Flores Negras. ¿A quién le dirás que conmigo solo podías perdonarte y llorar. Cuando vendrás a buscar lo demás, el que ayer te mentía hoy te puede olvidar. Cuando venderás a buscar lo demás, el que ayer te mentía hoy te puede olvidar. Porque qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Jorge Nasser, el clásico de Alfredo Zitarrosa, uno de los temas que integran el disco que sacó con dúos. Jorge Nasser es uno de los músicos uruguayos más originales e interesantes que podemos escuchar, y su historia remite a los furiosos ochentas. Ahora, en el nuevo milenio, Don Nasser se ha reconvertido hacia la milonga y ha comprobado que aquello de que en la raíz quizás está la verdad de todo, puede llegar a ser una certeza. ¿Cómo te va, querido Jorge Nasser? ¿Cómo estás, Mariano? Aquí estamos velando las armas para el jueves. Bueno, buenísimo. Estuvimos con Andrés Casac en la Peña de Colorado, creo que fines de mayo, por ahí. Uh-huh. Estuvimos conversando con vos, me recuerdo, y dijiste, bueno, después del Mundial quiero estar acá haciendo cuatro jueves de agosto en este mismo lugar, en la Peña de Colorado, ahí en Güemes y Salguero, y uno hubiese pensado, después del Mundial, ¿cuánto falta para eso? Y ya llegó el momento, y ahora vos seguramente me vas a dar clases de cómo se juega un Mundial, y yo tengo que decir, la verdad, que el mejor jugador del Mundial fue Forlán, por ejemplo. Bueno, pero felicitaciones, te quería decir eso. Una vez más tenemos que brindar por ese vínculo rioplatense que hace que Forlán se haya formado las inferiores Independientes, ¿no? Es cierto. Así que es un jugador de características especiales para el Uruguay. Y bueno, en este caso, bueno, la suerte se ha dado un poco a favor de del combinado uruguayo, y acá la gente se lo ha tomado más que nada. Lo interesante es lo que ha pasado a nivel de alegría de la gente acá, que como que, bueno, ¿no? Esa cosa de... Yo pensaba mucho en una frase de Charly García, ¿no? Que él acuñó allá por los años 80 que mencionaba, cuando decía que la alegría no es solo brasilera. Claro. Y fue premonitorio, porque a partir de ahí, ya sean las canchas, ustedes ganaron un mundial, en la música, en fin, la alegría irrumpió en toda la sociedad argentina, que también tenía como ese peso de cosas gris y pesadas que nosotros heredamos, y que lo teníamos hasta el otro día, que salimos cuartos y nos pareció campeón. Hablaba con otro uruguayo amigo, y me decía que lo que ocurrió es algo así como recuperar el orgullo de ser uruguayo, ¿no? Sí. Y que creo que también tiene una correspondencia con lo que está ocurriendo a nivel político, que aquella frase que creo que dijo, no me acuerdo quién la dijo, que cuando asumió Evo Morales, decía que nunca un presidente se pareció tanto a su pueblo. Claro. Y yo creo que con Mujica pasa también eso. Sí. Que nunca un presidente se pareció tanto al pueblo uruguayo. Sí, sí, evidentemente tiene relación con eso, con unas palabras que dijo el Pepe antes de que los muchachos salieran, diciéndoles, miren que no van a una guerra, que van a una justa deportiva, cosa que llamó la atención, porque en general acá se aprovechaba a vincular todo lo futbolístico con una guerra, con los dientes apretados, con una garra mal entendida. Ahí empezó a cambiar un poco el paso de la cosa, y después los famosos resultados, los palos a favor y en contra, que fueron que siempre son los que determinan la verdad del fútbol, los resultados, los jugadores. Y bueno, pero este caso demuestra que se puede ser campeón también siendo cuarto, ¿no? Bueno, sí, sí, me parece que hay modos y modos. No, no, sí, hay múltiples lecturas. Acá estás entre los que queremos filosofar un poco sobre, nos gusta como aficionados filosofar acerca de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Decimos que hay un cambio de paradigma, ¿viste? Yo creo que con este cuarto puesto y esta alegría con la que se recibió a los pibes, tiene que ver con la muerte de la dictadura. Creo que recién ahora nosotros estamos diciendo, bueno, ok, se terminó aquello y empezamos con algo nuevo, con un presidente que se parece bastante a nosotros, y bueno, y con la música que también está atravesando un momento muy lindo y también está siendo de banda de sonido de toda esta peripecia, ¿no? Bueno, vayamos a la música, que es lo nuestro. Va a estar, bueno, este jueves arrancás en La Peña del Colorado con tu nuevo formato musical que te acompaña ya hace algunos años, que es, digamos, la milonga y estar ahí parado en el medio del escenario con dos guitarreros citarrocianos. Y de algún modo lo que ocurre naturalmente en vos es cierta conjunción de el rock y la milonga, ¿no? Sí, realmente realmente lo que hago ahora es como para, analizarlo desde varios lados, ¿verdad? Porque es la unión de lo urbano con lo rural, eso incluso me lo dijiste un poco vos, uh-huh. Yo no le veía tanto ese costado urbano porque, claro, el 90% de mi trabajo es en el interior del Uruguay, yo estoy muy impregnado de lo que es la cultura campesina uruguaya, en ese sentido sí, también tiene punto de contacto con Zita Rosa, que siendo un hombre de ciudad amaba la música campesina y bueno, desde ese ángulo la componía y la trabajaba. Y la idea era esa, ¿no? Rescatar. Nosotros comenzamos con este proyecto hace como 10 años ahora, más o menos, y bueno, lo arrancamos en plena fiesta, casi el 2000, bueno, cuando se estaba terminando la fiesta menemista, uh-huh. Acá estaba Jorge Valle en Uruguay, el presidente Llorón, y la verdad que era una cuestión bastante, a mí me resultó atractiva también por lo provocativo, porque me daba una oportunidad después de haber tocado durante 15 años rock and roll, haber compartido escenarios con Papo, bueno, con tantos grandes de la escena rockera argentina, era como un refresh para mi carrera y también una necesidad de vincularme a la raíz en medio de, ya te digo, de una fiesta mentirosa que sabíamos que iba a explotar en cualquier momento, y bueno, 10 años después, con todo lo que pasó, helicóptero de la Rúa, acá también, el dólar que se piantó y la gente se volvió loca, 10 años después nos encuentra, bueno, en ese trillo, enamorado de ese mismo sonido, y generando nuevas páginas para un folclore regional, ¿no? Para lo que está pasando. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, digamos, en lo que estás contando, si la milonga siempre estuvo en vos, o es ese clic que se da en vos hace 10 años, digamos, ¿escuchabas de chico, tenías contacto con la milonga, escuchabas a Zita Rosa? Claro, no, en realidad seguro, cuando empezás a buscar el mismo proceso me dio para buscar, y yo, claro, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra, Milonga para una niña. Mi abuela era payadora, repentista amateur, animaba fiestas, yo estoy vinculado a la música rural por el lado de mi madre, los Cabrera, que son de las chacras de los alrededores de Montevideo, donde hay un ambiente rural bastante claro, ¿no? Que se puede considerar de algún modo que lo de Níquel fue más excepcional, en la acepción de la palabra de excepción, ¿no? Que esto. Y quiero que sí, porque antes también, o en algún momento, yo fui bajista de Jaime Ross y siempre estuve vinculado a la música popular desde ángulos más de raíz, menos estrictos que el rock. Claro. El rock es como tú sabes, un corset, disfrazado de libertad, o al revés, ¿no? Una libertad que termina siendo un corset. Bueno, no fue, ¿no? Eso se convirtió después, pero en su origen el rock era como una especie de género justamente esponja, ¿no? Claro. Que tomaba de todos lados. No, ahí está. Es decir, y cuando también seguramente hoy debe haber chicos que están hurgando en las raíces del rock, y hurgando en esa libertad, como cuando ves White Stripes, Mars Volta, que son tipos que, bueno, que no están pendientes del último hit y de la gira mundial y del... Bueno, todo eso está en tela de juicio realmente. Y bueno, a mí me encuentro, ya te digo, atrincherado en un género que es muy, muy, muy afectivo. Yo ya en el año 89-90 empecé a cantar. Hay una versión de Nickel de Milonga de Pelo Largo, el clásico de Dino. O sea, que la haces en vivo, por suerte, vos un temazo. Sí, es uno de mis caballitos de batalla, digamos. Imagínate que si estamos hablando del año 89, es una canción que hace 21 años que me acompaña. Entonces, lo de la Milonga nunca fue, no, siempre fue algo que estuvo paralelo. Yo en el año 95 produje el disco de Cuarteto Zitarrosa, un disco donde graban las guitarras de Alfredo. De un disco instrumental, digamos, donde graban las guitarras de Alfredo temas en la vena de Zitarrosa, pero de autoría propia, que es un poco la idea. Acá la idea no es hacer arqueología musical o ir al pintorequismo, sino, bueno, a partir de lo que dejó Alfredo, bueno, patear la pelota humildemente un poquito más hacia adelante, ¿no? Y te quería preguntar, Jorge, digamos, en el caso de Zitarrosa, y más allá de todo el respeto que produce su figura, su historia y su música, digamos, en ambas orillas, ¿no? Rioplatenses, acá también, si realmente es un músico escuchado hoy en Uruguay, si se escuchan sus viejos discos. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que como todos los grandes, se habla más de él de lo que se lo escucha, ¿no? Pero está presente, sí, claro, bueno, si nos encargamos muchos de tenerlo presente y de hacerlo presente. Es más, el 10 de marzo fue el 74 aniversario de su nacimiento y nos reunimos, bueno, con el cantante de No te va a gustar, el cantante, hicimos una producción, vino Teresa Parodi, Luis Marenco de Brasil, y bueno, y cada uno le tributó canciones, cantamos canciones de él, y bueno, sí, se escuchan los discos, se recrean sus canciones y se lo tiene presente como uno de los estandartes de la cultura uruguaya, así como creo que puede ser, yo creo que Zitarrosa a nivel de lo que es estatura musical viene a ser nuestro Yupanqui. Yo, ¿verdad?, creo que sí, estaba pensando justamente en eso, que quizás no se pueda analizar tanto en términos de difusión como entendemos la difusión en el marco de la industria, ¿no?, de la comunicación y el entendimiento. Son músicos que están y se sienten, por más que no se pasen por radio. Exacto. Digamos, Zitarrosa, Yupanqui, Violeta Parra, tienen tal densidad que no necesitan de una radio para que la pasen. Si lo pasan, mejor, pero están, digamos, esa... Yo de pronto me sorprendo cantando a mi hija Duerme Negrito. Claro. Y, viste, es así. O sea, no hay mayor popularidad que esa, digamos, me parece. Sí, de todas maneras hay un trabajo que también estamos en planes para hacerlo con la Fundación Zitarrosa, de la cual, bueno, tengo mucha amistad con las hijas y todo, para, bueno, de alguna forma también sí, bueno, ir directamente a la fuente de lo que han sido, más que nada, el final de las últimas composiciones que él dejó, que estaban volcadas prácticamente al instrumental, el formato canción, de alguna forma le había empezado a quedar chico a Don Alfredo, y hay unas melodías largas por ahí que se editaron y que la gente no conoce mucho todavía, pero qué bueno que hay unos proyectos que este año, si Dios quiere, envalentonamos por el éxito de lo que fue Cantamos a Zitarrosa. Qué bueno, que contaba, qué bueno. Vamos a estar instrumentando, se trata de música instrumental basada en la milonga, que bueno, que también tiene su corte, bueno, como que el hombre había empezado a pirar como para un lado, ya te digo, ¿no? Más orquestal, más sinfónico, si se quiere, lo que también ofrece punto de contacto con lo que hizo Piazzolla con el tango, ¿no? Claro. Finalmente, lo que acá importa, me parece que es, bueno, valorar la milonga, como a veces yo lo digo, más como un género independiente del tango, ¿verdad? No un subgénero del tango. Claro. Y como el otro día decían los chicos de la Fernández Fierro que vinieron a tocar acá al Sorís, la milonga como esa cosa loca y divertida que la orquesta de tango de los 40 y 50 tocaba para que la gente bailaba, sino, y tampoco la milonga exactamente surera, reflexiva, claro. Demasiado tranquila, sino como que, bueno, esa versión que inventó Alfredo. Sí, la inventó Alfredo, poco, claro. Es un poco una mezcla de ambas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, Jorge, estaremos el jueves ahí en la Peña del Colorado tomando unos vinos con vos, sí, seguramente, y para avanzar con este tema ya en el marco privado. Y bueno, suerte con este ciclo de conciertos en Palermo con bueno, tus milongueadas que tanto nos gustan. Sí, sí, bueno, yo te agradezco mucho, Mariano. Sé que bueno, que vas a hacer un largo viaje para llegar hasta sí, ahí. Sí, sí, es lo que más me cuesta. Sí, lo que más te cuesta es llegar, pero valoro el esfuerzo tuyo. Esa cuadra. Sí, sí, aparte, sí, es medio. Mira, aunque no lo creas, desde que me mudé ahí a una cuadra de Peña del Colorado, fui dos veces, y la segunda fue para verte a vos. Buenísimo. Yo te mencionaba a los guitarreros que me acompañan, Toto Méndez, Carlos Méndez, Toto, que tocó con Alfredo durante los últimos 4 años de existencia física de Alfredo. Y bueno, y un formato, como decías vos, que tiene que ver, yo acá me presento con una banda grande, pero me gusta mucho lo que sucede cuando nos juntamos guitarrón y dos guitarras. Y bueno, vamos a llevarles un pedacito del presente de lo que es la música uruguaya, ¿no? Me encanta, Jorge. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Bueno, nos vemos el jueves. Un abrazo a todos. La invitación ya está hecha. Y gracias por llamarme. Chao, Jorge. Chao. Tras de ti, Jorge Nasser, haciendo este hermoso tema de Mateo junto con Jaime Ross. Sentías tu alma la mía y Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Lo que escuchamos es Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela, y no hablo del marcador de punta de derecho, sino que es un ejecutante del instrumento 4, que es una guitarra con 4 cuerdas, que tiene el sonido que estamos escuchando. Bueno, Cecilia Tó también toca el 4. Que también viene en septiembre. Sí. Y Hernán Gamboa sacó un nuevo disco que se llama Joropo Tango, que como su nombre lo indica, combina tangos y joropos, entre otros ritmos. Estamos escuchando el clásico Caballo Viejo. Y mañana lunes va a estar Gamboa como invitado especial del espectáculo La Bomba de Tiempo, que capitanea Santiago Vázquez ahí en el Conex, en Sarmiento y Jean Lloré. Y va a presentar enterito el disco Gamboa, Hernán Gamboa, el día 6 de agosto en el Teatro IF, ahí en Boulogne-sur-Mer. Exactamente, Boulogne-sur-Mer 549, viernes 6, entonces, lo que estamos escuchando, Hernán Gamboa y su instrumento, el 4. Bueno, y entre otras visitas también, esto viene desde Israel, es la cantante Noah, que fue la voz de la música de la película La Vida es Bella. Va a estar presentándose en Buenos Aires el próximo sábado, y también tiene una extensa trayectoria, ha hecho dúos y compartido escenario con músicos y cantores como Sting, como Bono, como Miguel Bosé, por ejemplo. También ha tratado de hacer, digamos, alguna suerte de puente musical entre Israel y los países árabes en esa conflictiva relación, realizando dúos, por ejemplo, con Kale, el cantante árabe Kale. Bueno, va a estar presentándose próximo día sábado en la Trastienda Club Noah. Esto va a ser a las 9 de la noche. Esto de Flores Negras, estamos en la parte final del programa, igual un llamadito no viene mal para despedirnos, 4999-0937. En la semana, si quieren, pueden meterse, hoy mismo, si quieren, en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, ahí nos pueden dejar mensajes y también pueden escuchar antiguos programas y ver algunas imágenes de los vivos, los distintos shows en vivos que hemos tenido aquí en los estudios de Radio Nacional, y también lo que hemos hecho hace dos domingos, el domingo pasado y el anterior, en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba, que hicimos un par de programas realmente muy, muy placenteros. Estuvimos con Emanuel Orvilleur, el anterior domingo, el otro, estuvimos con Franco Luciani, con la cantante Claudia Puyó. Claudia Puyó. Sí. Y bueno, hemos pasado muy, muy gratamente. Bueno, queremos agradecer el envío del DVD a Mónica Delfino de Dancing Mood, que mandó el nuevo DVD que se llama Los Sin Nicetos, a propósito de los conciertos en Niceto, que son un clásico de Dancing Mood. Muchas gracias por el envío del material. Señores, esto llega a su fin, se viene el frío, ola polar, anuncian los diarios, los capos del servicio meteorológico, así que todos los giles que mañana tienen que volver a llevar a sus niños al jardín de infantes, estamos de fiesta. O sea, sabemos que mañana vamos a tener que salir más o menos con 2 grados bajo cero. Y le queremos agradecer también a Enzo de San Cristóbal, que nos acaba de dejar un mensajito, y queremos también compartir con ustedes, como el temita del estribo, una canción del flamante Espejos, del debut de Andrés Ciro, el cantante de Los Piojos, ya disueltos, ya hecho trizas, nada de stand-by, nada de año sabático, se separaron Los Piojos, señores. Andrés Ciro sacó su disco solista Espejos. Hoy quiero escuchar con ustedes un reggae llamado, en honor a Mostaza Merlo, Paso a Paso. Con esto nos vamos. Gracias Mauro, gracias Nacho